Escucha. No conocían los piolas, porque el que se hace el piola. Lauti Face. Ella se monta, dice que no va a tener el carro y se lo va a en la cama. No te apuesto que la salida me engaña. Donde el papel de niña sana, porque le gusta que no miren cuando la hacemos en la ventana. Ella le encanta que la pasión es capo, que la besen por el cuello y cajar por el pie. Ella me dice que no es una chica como esa. Dice que está mintiendo por la manera en que me besa. Si quiere que le defina que el amor es así la traición. Sin tacto, olvido la noción del tiempo, siento que pierdo el control. Si quiere que le defina que el amor es así la traición. Sin tacto, olvido la noción del tiempo, siento que pierdo el control. Puede, en el